Yo. Throw monkey baby. Secta. Fucking fool, yo. Come on. Yeah. Dame unos minutos. Unos minutos, caramba. Bro monkey baby. Yeah. Mi muñeca se dislocó de tanto escribir. Quiero vivir y escupir el fin de mi existir. Mi voz expulsa latidos express. Soy el estrés que acelera tu vejez. Soy el estrés, yo, que te hace tomar decisiones sin pensar. Simplemente quieres dejar de amar la posibilidad de estar obligado a tu cama. Tu cama te aclama, tu cama te cobra. Cada minuto pierdo toda una vida. Hago sangrar el beat como un cruel homicida. ¿Ves yo? ¿No lo crees? Me voy esta vez porque no quiero ser víctima del gran. No quiero ser la víctima que se aproxima a la cima de un pensamiento criminal. Me desenvuelvo entre la base de este pecado carnal, carnal. Me desenvuelvo en esta base de metal sobre este instrumental mortal. This musical, this individual, this so phenomenal. We wreck you, we attack you, we great jiu-jitsu. Like Kagebuchi no jutsu. We smoke the food, fuck the host. Take the tools and make the bomb. That's why you get so numb. Secta shit, monkey shit, nice fits, mono shit, cause of shit, funky fits. Secta shit, monkey shit, nice fits, mono shit, suck, ah! Es casual, mi espacio escaso, como el estilo de Pablo Picasso. Mi muerte es colateral, tú morirás en la calle como un animal. Y así sonreiré como un loco, si no conocías la diferencia entre tú y yo. Así sonreiré como si fuese un loco. Provoco, derroco la fortuna que me sofoco. Coloco, loco, no dudes ni un segundo. Si es que la calle nos mira, respira, suspira. Muévete en espiral y esquiva nuestra esgrima. Respira, estira este horizonte distante. Futuro brillante como diamante, comandante del cuarto menguante. Siga siendo del ocio mi socio, mi vicio, negocio sucio que requiere de astucia en este prefacio que desemboca en el vasto vaso vacío de mi alegría sombría. Si es que guardar mis días en las bolsas de mi pantalón lleno de agujeros efímeros sobre corderos bañados en sangre, siempre seremos primeros, certeros. What the hell is this, bitch? Tengo una crisis, una guerra y una confusión. Tengo un rencor y un dolor y una visión. Raíces sin color, ciudadanos como Kane, por favor. Le vengo a hacer el amor a este beat. Levanta la mirada y mírame, escríbeme un libro entero y después descríbeme. Y así sabrás reconocer la meca y así podrás pertenecer a esta época. We boss rhymes and flatlands, coming through, searching for the mountain where the hip hop on the ground shine. The main mind, the one wine. What a perfect combination, plus the smoke pipe, bro monkey style, secta capitalized, mono personalized, Josef, the wise, Khan, the two voices, el dos voces del clan, como para rapa de rapper y me subo a la van, directito a la montaña infinita del hip hop underground, underground, underground. Fucking ass. Well, come on.